Radio Ubrique. Deportes. Y tras el carnaval toca cambiar de tercio, toca cambiar de ritmo y quedarnos con el deporte, tiempo de deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, en una jornada de la de este jueves 9 de octubre en la que la pesca se va a apoderar pues de nuestro espacio. Enseguida vamos a saludar a Cristian Zapata y a su padre, a José Manuel Zapata, que vienen a hablarnos de cuestiones como ese campeonato del mundo de pesca en agua dulce celebrado el pasado el mes de agosto en la categoría sub-15 o 15, en la que Cristian Zapata, como decimos, se proclamó campeón del mundo con la selección española y también lograba el bronce a nivel individual. Un José Manuel Zapata que también está de enhorabuena porque recientemente se conseguía el bronce provincial de pesca en agua dulce por detrás de David González Guerra y Manuel Martínez, podio del club ubriqueño de pesca deportiva, tal y como abordamos en su día. Enseguida, como digo, nos metemos de lleno con la pesca. Antes, dos apuntes relacionados con el fútbol. El primero de ellos tiene que ver con el fichaje de la joven ubriqueña Mercedes Tomás por el Cádiz Club de Fútbol. La jugadora en categoría infantil se ha incorporado ya a la disciplina del conjunto cadista en una información que compartía en la tarde de ayer el club ubriqueño, el Ubrique Club de Fútbol. Del mismo modo, ya se publicaban ayer los horarios de los equipos, bueno, pues tanto el senior, que saben que recibe el domingo a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo al Unión Deportiva Tesorillo, como de los equipos de cantera. Por ejemplo, el juvenil, que en su jornada número 5 recibe en el Barbadillo el sábado a las 12 del mediodía a la Escuela Bahía de San Fernando. El cadete de tercera, que visita al Arcos B el sábado a las 12 del mediodía. El cadete B de cuarta se desplaza hasta Jerez de la Frontera el sábado a las 12 del mediodía para visitar al Juventud Jerez Industrial B. El infantil de segunda, viaja hasta el puerto de Santa María para medirse al Trasmayo, sábado 11:30 de la mañana. El infantil de tercera visita al Olvera el sábado a las 10 de la mañana. Mañana viernes a las 6:30, la Levín de tercera se desplaza hasta Espera para medirse al Espera Club de Fútbol. El Benjamín de segunda va a La Granja para disputar su encuentro de la jornada 5 frente al Pueblo Nuevo La Granja el sábado a las 5 de la tarde. Por la mañana del sábado a las 10:45 en Jerez de la Frontera también el Benjamín de tercera visita al Florida Club Deportivo. Y por último el cadete femenino que conseguía la victoria la pasada semana, en este caso se desplaza hasta San Fernando sábado a las 6 de la tarde para disfrutar su encuentro frente a la Escuela Bahía de San Fernando. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been. Y es que este verano hemos tenido un campeón del mundo, en este caso de pesca en agua dulce, y bueno, pues no queríamos dejar atrás, dejar escapar la ocasión, pues bueno, sobre todo de darle, ¿no?, el espacio, el reconocimiento que así lo merece. No estamos acostumbrados a hablar todos los días de campeonatos del mundo y de campeones del mundo. Una vez empezábamos la temporada, no sé si lo recordáis, hablábamos de ese hito, ese hecho, ese logro de Cristian Zapata el pasado mes de agosto. Lo dejábamos ahí en stand-by para que, una vez arrancábamos ya con la temporada de la tarde, pues pudiera estar aquí con nosotros. Tanto Cristian como su padre, José Manuel, que también está de enhorabuena, también está de actualidad. Cristian Zapata, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. José Manuel Zapata, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que teníamos esto aplazado aquí y el destino ha querido, ¿no?, que estemos hablando hoy también de ese bronce provincial conseguido la pasada semana. José Manuel, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Un campeonato, cuando hablamos de provinciales de pesca, estamos hablando de un nivel autonómico. A fin de cuentas, prácticamente el nivel de provincial y autonómico es el mismo, ¿no? Sí, más o menos, porque prácticamente casi los mejores pescadores de Andalucía están aquí en Andalucía y también en Sevilla. ¿Con qué, ahora nos metemos con el campeonato del mundo, con qué expectativas ibas a este provincial, José Manuel? Bueno, yo en realidad iba a disfrutarlo, porque yo ya con el campeón ya yo prefiero ya que pesque él, y a ver, tenía confianza en mí mismo, pero vamos, yo iba a disfrutarlo, a ver cómo salía la manga. Por detrás de otros dos pescadores del Ubriqueño, David González y David Martínez, que bueno, sus nombres pues ya nos hablan del nivel, ¿no?, de ese campeonato. Y son dos pescadores a nivel nacional. Te iba a decir en andaluz, pero nacional. Y un campeonato que afortunadamente, porque estuve viendo la clasificación, que contó no solo con nivel de calidad, sino de cantidad, ¿no? Un torneo muy muy numeroso. Sí, este año hemos tenido la suerte que han abierto más plazas, nos han abierto también una zona buena nueva en Arco, y han dado más plazas, y está bien que nos den más plazas, que tengamos la suerte de poder participar. Me decía fuera de micrófono, pesca de peces pequeños. Sí, en este caso la pesca que se ha dado allí, que era la que más posibilidad de iba a dar, era la pesca del alburno, la minitalla, es pesca de velocidad, que a la vista está, los dos especialistas que tenemos, es muy complicado. ¿Y eso para ti es bueno o es malo? O sea, ¿te gusta también la minitalla o te desenvuelves mejor con peces más grandes? A mí en realidad me gusta pescar, me da igual la que sea, prefiero mejor la pesca más técnica, que haya pocos peces y que se vea más técnica, más eso. Pero bueno, me gustan las dos. Bueno, hemos empezado por el final. Yo quiero que volvamos al inicio. El inicio no es el campeonato del mundo. El inicio, José Manuel, es que tú me cuentes a mí cómo se inicia Cristian en el mundo de la pesca. O entiendo, ¿no?, cómo lo inicias tú, ¿no?, en el mundo de la pesca. Cristian, como se dice en el argot, lo lleva mamando desde chico. Nació con la caña bajo el brazo. Exacto. Era varios días antes de que él naciera. Tenemos fotos de la madre embarazada en el pantano con cañas de pescar, y es lo que lleva viendo desde chico, desde pequeño, desde que nació conmigo, y ya, bueno, ya me dejó atrás. Cristian, ¿desde siempre has tenido claro que te gustaba la pesca? Sí, yo desde los 3 añitos y más chico, yo siempre estaba acompañando a mi padre a todos los sitios de pesca y pescando yo también. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes? No sé si llevándole los tiestos a tu padre, no sé qué. Un recuerdo así que tengo pescando en concurso, yo con cañas de juguete al lado pescando con él. Se llevaba sus propias cañas de... Sí, tenemos una foto de él, vamos, apenas 2 añitos, yo pescando en un concurso y él con su cañita de juguete. ¿Y en qué momento, José Manuel, te das cuenta que Cristian, bueno, pues que se le da bien, que le gusta y que bueno, puede estar ahí? Siempre, él siempre le ha gustado mucho. Y vamos, yo lo llevaba para que se fuera desenvolviendo, intentando inculcarle, que le gustara. Y vamos, es más, su profesora nos llamaba y decía: este niño está todo el día en el recreo jugando con unos palitos, haciendo él solo, haciendo como si le diese algo imaginario. Y digo: no se preocupe usted, lo que está haciendo es pescar, es lo que está viendo. O sea, más que afición es obsesión por la pesca, Cristian. O sea, y tus amigos todos con la pelota de fútbol, de baloncesto, no sé, y tú con la pesca, ¿no? Sí, también tengo algunos amigos que pescan también así conmigo, pero no están tan especializados como, por ejemplo, yo. Claro, aquí hablamos de la pesca, evidentemente están saliendo los resultados y demás, pero que al final aquí lo primero es la afición, ¿no, Cristian? Porque es una afición bueno, que requiere de mucho tiempo, de muchos conocimientos, ¿no? Y al final, si no te gusta lo que estás haciendo, además también es una afición cara, ¿no? Y si no te gusta, al final estás perdiendo tiempo y dinero, ¿no? Sí, la verdad que te tiene que gustar y también te tienes que poner. Y por económico también, la verdad que es elevado. Pero claro, al final habrá momentos en los que por disponibilidad de tiempo, por ganas, pues pesques menos, otros que quieras pescar más. Incluso en esos momentos en los que quieres pescar más, a lo mejor no puedes, ¿no? Por eso, ¿no? Eso mismo, ¿no? Al final, José Manuel, el salir a pescar continuamente, el ir invirtiendo, el ir mejorando material, desplazamiento y todo, eso tiene un precio, ¿no? Claro, estamos hablando de ya la élite. Entonces, ya tienes que invertir en material bueno. Para echar un ratito no te hace falta, en realidad, mucho dinero, pero ya si estamos hablando ya de alta competición, ya bastante. ¿Tenéis ayudas? ¿O Cristian en este caso tiene ayuda de federaciones, de sponsors? Bueno, la federación, la andaluza, si se clasifica para el mundial, te dan una ayuda de 300 euros. No es mucho, pero bueno, algo es. Después la española, al haber ganado el mundial, pues supongo que a lo mejor le darán algo. Y ya lo demás, esto a pulmón, a coste nuestro. Tenemos amigos que tienen tienda, a lo mejor nos ayudan a algo, rebajándonos algo los precios, pero sí. Cristian, ¿cómo surge la posibilidad? Bueno, Cristian, que en este año 2025, campeón provincial de pesca en agua dulce sub-20, campeón del mundo, como decimos, con la selección española de pesca en agua dulce sub-15 y bronce a nivel individual. ¿Cómo surge la posibilidad de estar ahí en esa selección, Cristian? Pues la verdad, lo primero es el esfuerzo que tienes que dedicar, tienes que ir bastante a practicar. Y la verdad que aquí en Andalucía y a nivel español hay muchos pescadores buenos y lo tienes que conseguir bastante, que el nivel va subiendo cada vez más. Y van entrando más gente a nuevas categorías y eso, el nivel va subiendo bastante. Cada año va siendo más complicado porque subes de categoría, estás con gente más mayor que tú, tiene más nivel y se hace más difícil. Claro, porque como hemos visto, has estado compitiendo este año en sus 15 y sus 20, que al final son 5 años prácticamente, hasta rivales de hasta 5 años mayores que tú, ¿no? Sí. Cuéntanos, la selección, ¿hubo primero una preselección, una lista previa? ¿Cómo fue? En el campeonato de España del año pasado, que fue en el río Guadiana, en Mérida, estaba la clasificación individual normal y la clasificación de alta competición, que la alta competición la tienes que conseguir yendo anteriormente a un mundial, a un campeonato de España, perdón. Entonces, según cómo hayas quedado la clasificación individual, puedes subir en la clasificación de alta competición. Y si queda entre los primeros 5, si es como este año ha sido selección, no ha habido tecnificación como otros años, que lo que hace es que se va a escenarios parecidos a donde se va a hacer el mundial. Allí se ve cómo pescan los participantes y ya ahí se elige. Y ya así pues te dicen si vas o no al mundial. ¿Y en qué momento te dicen que sí, que estás dentro? Suele ser 1 o 2 meses antes. O sea que en tu caso en junio, julio lo supiste. Sí, más o menos. Y la alegría en la casa, ¿no? Al conocerlo, José Manuel. Fue enorme, eso es lo más. Es que ya pesca mundial, ya de ahí no hay más. Ya no hay más. Bueno, aspiras a subir categorías y sí. Bueno. Este año, por la suerte que ha tenido, que han llamado directo, no ha habido tecnificación, sino que por la clasificación pura y dura, ¿no? Exacto. Él quedó el quinto de alta competición y a los 5 primeros han sido los que han llevado, los que han respetado, digamos. Exacto. Eso, ¿no? Cristian, un mundial que se desarrolló, lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Se desarrolló en 2 jornadas, pero bueno, fue una semana intensa porque estuvisteis varios días antes entrenando y preparando la cita. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo la valora? Pues la verdad que la experiencia, tanto pescando y fuera de la pesca, con los compañeros, lo que se ha vivido, ha sido todo, es una experiencia genial. También estuvimos semanas antes del mundial, tuvimos una tecnificación para ver cómo estaba el río, cómo estaba la pesca, todo antes para saber si había que hacer algún cambio y para más o menos conocer cómo estaba el río. Sí, dime. No, te iba a preguntar si eres el único andaluz, o has sido el único andaluz en la selección. Sí, clasificaron al mundial, sí. La U15. Sí, la U15, sí. Eso me refería. De los 5, eras sí, tú el único andaluz. También te llevas eso, ¿no? Ahora has conocido 4 personas más que a lo mejor han sido rivales en Campeonato de España. Ahora son amigos, ¿no, Cristian? Sí, esos amigos se quedan para siempre. Son familia. Ya hemos hecho una familia y la verdad, toda la familia hemos hecho una piña y Es más, han venido amigos nuestros de Badajoz a vernos aquí. Claro, por eso te digo que aunque nos centramos un poco más en los resultados, al final todo lo que hay detrás de un mundial, ¿no, José Manuel? A nivel de experiencia, de los días que habéis pasado, que pasasteis allí, lo que habéis aprendido incluso, ¿no? Cuéntame. Bueno, eso es aprender todo constantemente. Vas viendo, hay reuniones, van teniendo ellos reuniones y nosotros también nos llaman a la familia y vamos, eso es aprendizaje continuo. Un máster, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Cristian, ¿en qué te hacen más hincapié o te hacían los capitanes más hincapié? Me refiero, ¿qué tipo de pesca se ha visto? Si era un tipo de pesca que a ti se te daba bien. La mano un poco ahí de los capitanes, ¿cómo habéis llevado todo eso? Allí la pesca que llevamos ya sabida de años anteriores era la pesca de mi talla, de las carpitas chiquititas, de los arbustos, ¿no? También estaba la posibilidad de los carpines y los peces gatos adelante, a 10 metros, que es la medida que pueden usar los de los sub-15. Y también estaba la posibilidad, un poquito más difícil, de la carpa grande a 5 metros. Pero nosotros ya sabíamos que con los entrenamientos, con las prácticas, sabíamos que era la pesca de mini talla, la que iba a dar la cara. Y así fue, ¿no? O sea, la estrategia no pudo ser mejor, ¿no? Sí, fue esa la que se dio allí. Claro, porque allí en esos días estabais los 5 que pescabais y los 2 capitanes viendo. Vosotros desde dentro, ellos desde un poco más la barrera. Vosotros, ¿tú también lo veías claro? ¿Veías claro cuál era la estrategia? Yo sí, yo iba ya mentalizado que iba a hacer esa la pesca y que era a dar lo mejor y a intentar hacerlo lo más rápido posible. Te hago la que te he hecho fuera de micrófono. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué tipo de pesca te gusta? A mí me gusta más la pesca de pez grande, la verdad. O sea, que te tuviste que desenvolver en un escenario que, bueno, que se te da bien, pero que no es tu preferido, ¿no? Sí, pero vamos, si es lo que había, había que sacar al máximo y hacerle lo mejor posible. Claro que sí, que si por ti hubiera sido, ojalá hubieran entrado peces más grandes y hubiera apostado por otra estrategia, ¿no? Sí, pues claro. ¿Cómo lo viste, José Manuel, desde fuera, en el Mundial? ¿Era su primera experiencia en un Mundial? ¿Había compañeros de selección que ya tenían otras experiencias? ¿Se le notó eso, esa falta de experiencia? Pues la verdad que yo lo vi súper tranquilo, muy concentrado. No lo teníamos que decir nada, él supe, vamos, es que me asombró porque él normalmente se suele poner un poco nervioso. Montando la primera manga estaba un poco nervioso y le dije, Guillo, tranquilo, que disfrútalo, tú disfrútalo. Y vamos, ya cuando él empezó a montar, volaba, volaba. Venían los compañeros de otros países, lo veían y vamos. Nos decían que, vamos, estaba haciendo lo espectacular. Cristian, como para no ponerse un poquito nervioso, ¿no? O sea, estás en un mundial como para no ponerse nervioso, ¿no? La primera manga, sí, como ha hecho mi padre, montando, estaba nervioso, estaba todavía, que tenía los nervios a flor de piel, vamos. Claro, sí. Ya cuando empezó la jornada de pesca ya me tranquilicé más y me centré en lo que tenía que estar. Campeón del mundo por selecciones, además siendo el mejor de los españoles con ese tercer puesto. Te quería preguntar un poco cómo gestionaste todo eso, ¿no? El primer día, ¿cómo acabó la clasificación, Cristian? El primer día yo quedé primero de mi zona con 10 kilos 700, quedando delante del italiano. Y en la clasificación por equipo estábamos segundo. Con Italia por delante, que nos sacaba un punto, y nosotros segundo. Estaba detrás también nosotros Hungría. Sí, al final, las potencias, principales potencias, ¿no? Lo vemos en categoría absoluta, pero vemos como que desde pequeño al final también, José Manuel, son las que van despuntando, ¿no? Y eso se ve, empiezan a despuntar. Además también Inglaterra, yo creía que iban a quedar un poco más arriba, porque tú ves el equipo de Inglaterra, y son profesionales, allí viven de la pesca prácticamente. Pero vamos, desde pequeños se ven que van despuntando los países que son punteros: España, Italia, Francia, Inglaterra, Hungría también. se ven desde pequeño, que son los que van despuntando. Cristian, y con ese resultado de la primera jornada, el primer día, ¿cuál era un poco el ambiente, ¿no? Tanto entre capitanes y vosotros? ¿Las teníais todas consigo? ¿Estabais un poco con las dudas? ¿Cómo fue? Nosotros estábamos centrados, que íbamos a... Lo primero, lo principal, era la clasificación por equipo. Era intentar ganar a los italianos y ya, aparte, intentar conseguir medalla por individual. Yo iba... Vamos, los capitanes me lo decían, que yo lo hiciera igual que lo había hecho la primera manga. Que lo hiciera lo mejor posible y que... Nada, que tranquilo, que ya con lo que he hecho, ya voy súper bien. ¿Tuviste suerte con la zona, con los puntos, los que te tocó? Sí, porque en esa misma zona había pescado el primer día de entrenamiento. Ajá. Y más o menos sabía, pero... ¿Por dónde entraban? Sí. O sea, que bueno, que también eso también influye, ¿no? La suerte, vemos, es que estamos viendo cómo todo es un compendio de muchas cosas. Al final, los nervios, la suerte, el saber hacer, el que la pesca te beneficie un poco, no te perjudique. Bueno, y con eso, un segundo día en el que fue, bueno, pues todo rodado, ¿no? El segundo día, imagino que el soñado, ¿no? Sí, el segundo día estuve toda la manga... sacando carpitas, haciéndolo lo más rápido posible, pero un italiano sacó una carpa grande y entonces ya me iba ganando, íbamos los dos casi iguales. Uh-huh. Y llegó el capitán de la Federación Española y te lo dice. Y nos dijo que intentara capturar la carpa grande. Sí, lo intentamos, pero no se pudo. Fue imposible. Es que íbamos ya más o menos calculando, ya sabían que la selección española iba a ser, era campeona del mundo. Más o menos ellos calculan más o menos por la zona y eso. Vale. Lo que intentaron es hacerlo campeón del mundo a él. Vale, o sea, ya estaba en el bolsillo prácticamente ese título. El campeonato estaba en el bolsillo ya. Y ya lo que querían era intentar que subiese él más arriba. El italiano que le ganó la zona fue... después el campeón del mundo. Uh-huh. ¿Cómo se vive eso desde fuera, siendo padre, José Manuel? muy mal. La primera manga, los últimos 10 minutos, claro, porque ellos, la estrategia de ellos era la pequeña, es el pez pequeño. Ya a última hora, ya los demás equipos se pusieron a intentar pescar pez grande, porque viendo que no podían con ellos, con nosotros, con los españoles. Y bueno, los últimos 10 minutos de la primera manga fueron... Y ya después, cuando vino en la segunda manga, nos vino el presidente de la española y nos preguntó cómo iba Cristian. Le dijimos que bien, volando, pero que el italiano había sacado una carpa con 2 kilos. Se llama Alessandro, el chaval. Y nos dijo, pues voy a llamar al capitán, vamos a intentar hacer Cristian campeón del mundo. ¡Ostras! Ya son palabras mayores. Claro. Y en la última media hora lo pasamos bastante mal. Sí. No mal, sino nervioso porque intentando picar, deseando que llegara, deseando que entrara, claro, ¿no? Que entrara y lo pudiera sacar. ¿Tuviste opción real de poder cogerlo o no hubo manera? Sí, el primer entrenamiento en ese mismo puesto sacó una carpa con 3 kilos 400. Pero en la segunda manga no. En ese momento ni entró ni se le vio, ¿no? Se vio algún carpín grande que también me ayudó bastante. Pero si hubiera sido una carpa grande, la verdad que hubiera venido demasiado bien. Pero de nada vale lamentarse, ¿no? Y pensar, o sea, si te hubieran dicho en junio, oye, Cristian, que en agosto vas a ser campeón del mundo por selecciones y bronce individual, la firma la hubieras puesto grande, ¿no? Que te lo hubiera puesto. O sea, que lejos de lamentarse, es verdad que bueno, pues que está ahí, ¿no? Y es bonito, ¿no? Conocer esos instantes finales, ¿no? En los que incluso coqueteaste, ¿no? Con el título mundial también a nivel individual. Pero bueno, al final, satisfecho y con mucho aprendizaje, ¿no, Cristian? Sí, la verdad que satisfecho estoy muchísimo, siendo mi primer mundial y todas las cosas que he aprendido, aunque eran cosas que no sabía. Que tanto los capitanes como los compañeros, como mis padres, todo va a la experiencia y es para vivirla, la verdad. José Manuel, ¿ya te da consejos él a ti? Bueno, ya. Ya no, ya le tengo que hablar de usted. Ya se cabrea si no lo haces bien. Sí, bueno, el domingo en el provincial. Ya me estaba regañando. Pero lo ve de fuera, ve otras cosas. Bueno, ¿no? Es que no es lo mismo. Cuando estás pescando, que detrás ves más. Sí. Claro, y yo se lo digo, ¿te das cuenta? Digo, ahora ves lo que. Pescando estás atento, pero detrás lo ves todo. Claro. Además, cuando estás pescando, estás focalizado ahí y a lo mejor no estás centrado. Tú tienes una convicción sobre algo y no eres capaz de ver otra cosa que a lo mejor claro, te puede incluso beneficiar un poco más, pero... Claro, es que es así. Tú estás centrado, tú estás viendo la pesca que tú crees que es la que tienes que hacer, pero tú estás detrás y estás viendo a los demás compañeros lo que están haciendo. Claro. Y detrás ves mucho más, aprendes más... Tienes la sangre más fría, ¿no? Exacto. ¿No? Está... Claro, porque tú estás pescando y tú estás concentrado. ¿Vale? Claro. Y yo por lo menos yo lo veo así. Uh-huh. El año que viene Andaluz. Exacto. De Agua Dulce, ¿para cuándo es? Todavía no están puestas las fechas. Exacto. Las ponen a primero del año que viene. Sabremos. ¿Algún reto más aparte de ese? Pues ahora en noviembre vamos a ir otra vez al río Guadiana, en este caso me toca a mí, vamos a pescar una copa censa y ya está. Ya por ahora ya seguí en los sociales del lubriqueño, que por ahora voy bien. Iba el último, iba el primero en clasificación general, hasta el último social que me ganó hasta el campeón. Hice un último de zona y ya no sé, iré... arriba, pero no, ya no primero. ¿Y tú, Cristian, qué retos a futuro? ¿Lo más próximo que tienes? Pues lo más próximo que tengo son los concursos con el club y me voy a presentar a Regiona, al de Cádiz. Uh-huh. Me quiero presentar y a ver. Eso es, yo también para el año que viene. Sí, para el año que viene. O sea que ahora ya estos meses un poco más tranquilos, estos meses, ¿no? Ya toca un poquito de relax. Aún así, dejáis la competición, pero no dejáis de ir a pescar. No, hay que, si quieres estar arriba, tienes que pescar toda la semana. Lo que hay, yo se lo decía, digo, si quieres estar arriba, hay que pescar. Uh-huh. Aquí no hay excusa. Y hay que entrenar. ¿Dónde estáis yendo? Pues principalmente vamos al lago de Arcos. Arcos, ¿no? Una pena los hurones. Sigue sin novedades, ¿no? La última vez que hablé con David Martínez me estuvo explicando tal. No hay novedades, ¿no? Supuestamente este año nos abrían las Parragosillas. Dijeron a última hora que no, con los permisos concedidos, todo concedido. No sé, nos dijeron que no. Esperamos que para el año que viene nos han prometido que puede hacer, pero hasta que yo no estemos allí pescando. Sobre todo después de tanto tiempo, ¿no? De dimes y diretes, ¿no? Y al final, hasta que no te lo vean, no lo vayas a creer. Es, ¿no?, que llevamos ya muchos años. Y es que nos cierran todas las zonas. En Borno también había una zona muy buena. Nos la han cerrado. No sé por qué. ¿7, 8 años puede ser? ¿2018? Puede ser, perfectamente. 2018 aproximadamente puede ser. Perfectamente. Uh-huh. Yo no me acuerdo ya de la última que pesqué allí. Sí. Creo que pueden ser 6, 7 años, pueden ser fácilmente. Puede ser fácilmente. Uh-huh. Incomprensible todo esto. Para mí, en mi punto de vista, leyes absurdas. Supuestamente, a ver, por una parte entiendo, es para que tengan más controlado, pero por otra parte no entiendo. Porque si pesco aquí no va a haber mellón cebra, vamos a estar más atentos a la desinfección. Que eso sí, por favor. Hay que desinfectar siempre. No cuesta trabajo desinfectar. Es que se da la circunstancia que al final los que hacéis uso, digamos, más diario, más rutinario, más regular de esos escenarios, sois los que más miráis porque sois los primeros interesados en todo eso, ¿no? Es así. Al igual que recoge basura. Y yo cada vez que voy, todo lo que veo en la orilla lo recojo. Es que si no cuidamos nosotros de lo nuestro... ¿Quién lo va a cuidar? Exacto. Bueno, pues ojalá, 2026, la próxima vez que estemos hablando de que han abierto, ¿no? Aquí al menos la zona de las Parragosillas, ¿no? Y que podáis tener un poquito más cerca otro escenario también como alternativa, ¿no? De no solo siempre lo mismo, ¿no? Y es que ya no es que sea más cerca también, sino un poco alternativa, ¿no? Claro, es que no tenemos más. Tenemos, por ejemplo, esta zona de aquí abajo de Gardela. estabilizada, pero es que aquí no hay fondo, no hay profundidad apenas para pescar. Está todo lleno de maleza cuando está arriba el pantano. No podemos. No vale de nada. No nos vale. Aquí no podemos. Con el material que usamos nosotros, no podemos pescar aquí. Arco, gracias a Dios, gracias al ayuntamiento, de aquí agradecerlo, y a la federación, nos han abierto una zona nueva, la han despejado, la han limpiado, que por cierto para el provincial también la han limpiado. Entonces, eso es de agradecer. Bornos también se implica mucho. Y aquí, es que aquí en Los Urones no tenemos zona. Tenemos otra zona, es la zona de las Salinas en Algar, pero allí es muy complicado entrar con el coche. Claro. Y no tenemos escenario. Al final, como ideal, pues sería. Claro. Pues no sé si queréis añadir algo más. ¿Con qué último mensaje nos vamos, Cristian José Manuel? Animar a la juventud, a los niños, por favor, que pesquen, que es muy sano. Hay mucha afición en Ubrique. Hay mucha afición, y que se animen, que es un deporte muy bonito y ya. Pues Cristian, no sé si quieres añadir algo más. Yo lo mismo, eso, que se fomente bastante la pesca de la juventud, porque es que si no, este deporte tan bonito se va a perder. Imagino que ahora con esto del mundial y demás, no sé si habrá habido amigos que hayan dicho, Cristian, se han interesado un poco por la pesca y demás. No mucho. Los que había ahí, eso, los amigos que tengo pescan de otra forma, pescan otra modalidad, pescan Blas Bass. ¿Y tú de momento te gusta el agua dulce? Yo sí. Sí, no te quedas ahí, ¿no? Al final vemos, mira, Juan de al final pues también le pega todos los palos, David González Guerra pues también, incluso hasta con el pato y demás. De momento tú, eso, ¿no? El agua dulce de momento. Yo me quedo, ¿no?, en las orillas. Pues Cristian y José Manuel Zapata, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Enhorabuena por todos estos resultados y sobre todo por poder disfrutar, ¿no?, de la manera que lo hacéis de vuestra afición. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Y nosotros casi vamos a poner punto y final tanto a la tarde como a Tiempo de Deportes. Una tarde y un Tiempo de Deportes que llegará o que volverá el próximo martes. Recuerden que el lunes, festivo, 13 de octubre, con motivo de la festividad del domingo 12. Así que el martes 14 volveremos con toda la actualidad deportiva, con nuestro boletín de empleo y el resto de secciones ya durante la semana. Nada más, tan solo daros las gracias por estar ahí un día más. Dejaros enseguida con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Que pasen un feliz resto de jornada.